Buenas tardes. Después de un periodo en que hemos estado ausentes por eso de las vacaciones, no sé si nos habréis echado de menos. Nosotros sí hemos echado de menos a nuestros oyentes, pero en fin, necesitamos descansar un poquito. Hemos vuelto con el Espacio Común 15M y hoy tenemos el estudio repletito de gente. Gente que nos viene toda a hablar de un acto que se va a celebrar a principios de octubre, que es la reunión anual o el acto anual que hace el Foro de Movimientos Sociales de Madrid. Vamos a hacer un pequeño inciso antes de empezar a hablar, que arrancará Manolo, que es uno de los organizadores del foro. Pero vamos a poner una pequeña canción, o una canción, una sintonía de Elisa Serna, que ha fallecido esta semana pasada, y la queríamos rendir pues un homenaje, como una persona que ha estado, una cantante que ha estado toda su vida pues componiendo y cantando canción protesta o canción social o como queráis llamarlo. Madre sale a abrir, la bata, esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Preguntaron por el hijo duerme en la cama, y al oír las fuertes voces, de golpe se despierta. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Lleva días sin hablar, por las noches se inquietaba, esperando con temor que una mañana llamara. Gente que querrá, que llaman de madrugada. La madre nunca ha sabido por lo que el hijo luchaba, y que en la universidad su compromiso afirma. Gente que querrá, que llaman de madrugada. No sabe cómo escapar, el miedo le torturaba. Después de abrirse la puerta, él caerá por la ventana. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Hay momentos de tensión, nadie dice una palabra. La madre que entra después grita y llora desgarrada. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Llamaron de madrugada, la ley una hora señala, muerto el estudiante está. Fue un golpe al filo del alba. Gente que querrá, que llaman de madrugada. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Bien, pues, querida compañera, que la tierra te sea leve. Vamos a empezar a hablar con Manolo, que nos va a explicar un poquito las novedades, aunque ya las hemos esbozado en otros programas, que este año tiene el foro. O sea, se ha desprendido así como del pelaje antiguo y ahora surge como el ave fénix con un pelaje nuevo, ¿no? No hay talleres, hay ejes. Sí, sí, sí, efectivamente. Antes de eso, y un poco al hilo y en recuerdo de, bueno, la canción esta que has puesto me ha recordado, que está dedicada a Enrique Ruano, que todos sabemos que fue un estudiante que mató a la policía arrojándole por un balcón. Y precisamente hace muy poquitos días han cambiado la calle del pasaje de General Mola, todavía que existía, todavía existen muchas calles de nombres franquistas de genocidas y de asesinos. Pues uno de ellos, el General Mola, por fin se le ha quitado el nombre a un pasaje que conservaba y se le ha dedicado a Enrique Ruano. Bueno, vamos a ver, con esto que me dice que me dice Amparo, sí. Yo creo, si no os parece mal, en 5 minutos me gustaría, que menos, voy a intentar menos, me gustaría enmarcar, para luego ya tener tiempo de que hablen todas las personas que aquí estamos. Y las enmarcar, que no estamos. Y las que no estamos, que hay todavía, pues fíjate. También. Entonces voy a procurar ser muy breve. Para enmarcar primero un poco la aparición de los foros, a qué responden los foros, ¿no? Entonces, vamos a ver, en los años 70, sí, bueno, mejor, después de la Segunda Guerra Mundial se lograron una serie de consensos entre los países victoriosos de la contienda, sobre todo hay que verlo en la parte occidental, hay que excluir de la Unión Soviética, que también fue parte vencedora. Pero entre los países occidentales se crean una serie de consensos que en su ámbito, digamos, en su parte económica, están reflejados en los acuerdos de Bretton Woods y la convertibilidad en el sistema financiero, la convertibilidad del dólar en oro. Estos consensos sobre los que se basaba la economía, se basó la economía de estos años, hasta los años 70, como digo, y sobre los que se construyeron los estados del bienestar, en los que efectivamente hubo bastantes mejoras para los trabajadores y trabajadoras, pues bueno, se basaban en la energía barata, el petróleo barato y la expropiación de las materias primas del tercer mundo. Era el intercambio desigual, ¿no?, que se llamó. Esto quiebra, se rompe, empieza a romperse con la crisis del petróleo y la eliminación de la convertibilidad del dólar en oro, porque ya la economía estadounidense no podía soportar esa convertibilidad en oro, porque estaba aumentando muchísimo la moneda, el dólar circulaba por todos los sitios, Estados Unidos no paraba de darle a la máquina de hacer billetes, y entonces llegó un momento en que se dieron cuenta que era imposible ya defender, soportar esa convertibilidad. Y a partir de ahí empieza una crisis muy grande en todos los estados que se basaban en esta economía financiera de este tipo y en estas materias primas baratas, incluyendo el petróleo. Bueno, para intentar ponerle remedio a todo esto, empieza lo que se llama las políticas neoliberales, el consenso de Washington. Empieza a aplicar primero en los países de Latinoamérica planes de ajuste estructural que significan ni más ni menos que darles créditos a estos países, ahí comienza el problema de la deuda, para que sanear sus economías, restringiendo los derechos de los trabajadores, que ya eran allí pocos, pues son todavía menos, eliminando servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, esta es como si dijéramos la primera oleada del neoliberalismo. Y entonces, digo primera porque ahora estamos viviendo la segunda, que se puede considerar que esta crisis es una segunda ola de esa primera crisis, que ya, como digo, comenzó en los años 70. Entonces, ya ahora sí que ya termino con esta primera introducción. Como consecuencia de estas políticas neoliberales agresivas y lesivas para los intereses de la población, pues surgen toda una serie de movimientos de protesta. El aldabonazo, digamos, o uno de los aldabonazos más importantes, es el movimiento zapatista, en 1994, y ahí se suele datar, se suele fechar el nacimiento del movimiento antiglobalización. Después de eso viene la batalla de Seattle, que se llamó así, los acontecimientos que hubo en Seattle para intentar una reunión de la Organización Mundial del Comercio, con una movilización impresionante en Estados Unidos y de muchos países de Europa que acudieron muchos activistas para allá, en 1999. Y en 2001, el primer foro social mundial en Porto Alegre. Estos son como son tres hitos del comienzo de lo que se llamó el movimiento antiglobalización o los movimientos antiglobalización, el movimiento de movimientos, porque ahí se da una convergencia de muchísimos sectores, muchísimas ideologías y tendencias que estaban ahí, digamos, en ebullición. Porque al mismo tiempo que se estaba produciendo o se produjo la crisis económica, se da una crisis política, una crisis de las instituciones, de credibilidad en las instituciones y en los partidos políticos. Los mismos partidos políticos que habían estado gestionando el estado del bienestar, socialdemócratas o bien partidos más de centro, de derecha o de derecha, pues también entran en crisis. Y todas las instituciones empiezan a desacreditarse, digamos. Y los partidos políticos que la gestionaban, como digo, también, incluso los que eran oposición, como los partidos comunistas, porque la Unión Soviética tampoco ya, digamos, daba alternativa fiable a nadie, ¿no? Y entonces, ahí está el mayo de 68, estuvo primero, quiero decir, y también, como forma de todo esto, pues en el movimiento de globalización se juntan todas estas corrientes que quieren hacer una nueva política, entender de otra forma diferente la política, los partidos y demás. Bueno, pues entonces, ¿por qué tiene que ver esto con los foros de aquí de Madrid? Pues porque en el año 2007, desde el Foro Social Mundial se hace un llamamiento a todos los países del mundo, a todos los movimientos de activistas del mundo, a hacer foros descentralizados en cada una de sus ciudades. De manera que en Madrid, aquí en Madrid, grupos que estaban en esa onda, como digo, de crítica a los partidos políticos existentes, crítica a las instituciones, a las democracias representativas, a las economías de recortes y de ajustes, pues bueno, pues hacen un tomar, digamos, coger ese llamamiento, hacerlo suyo e impulsar aquí en Madrid un foro social de Madrid, Foro Social Mundial de Madrid, y se convoca y se hace el 2008. En el año 2008, en el Patio Maravillas, el primer Patio Maravillas en la calle Acuerdo, se convoca este foro. Y a partir de ahí, hasta hoy, hasta el de este año, hasta el de 2018, que será el 11º foro, o sea que ya van 11 años haciendo foros, pues aquí estamos. Cada foro ha tenido cada año unas peculiaridades, han participado una serie de grupos. En cada momento se han apuntado a participar grupos que estaban defendiendo luchas en su momento, y este año pues va por la misma línea, en el sentido de que los movimientos, los grupos que han querido apuntarse a este llamamiento que se hace todos los años para participar en el foro, pues así lo han hecho. Y en cuanto a la novedad que apuntaba Amparo, y ya parece que ahora recojo la pregunta suya, la novedad que apuntaba un poco Amparo es de este año que se decidió en asamblea hacer un foro por ejes, que hemos llamado un foro por ejes, en cuanto que otros años decíamos o llamábamos, o se hacía un foro por talleres, que quiere decir que muy sencillo, que de alguna forma por talleres la oferta es de que cada grupo pues pueda hacer su taller. Y entonces se hacían del orden de 40, 50, 60 talleres, depende de los años, unos años más, otros menos, pero un orden no menor de 25 o 30 talleres. Lo que estaba produciendo a lo largo de los años un desgaste, en el sentido de que había demasiada oferta de talleres, se tenían que hacer muchos simultáneamente, hasta 11 simultáneamente, y la gente que acudía allí al foro se encontraba, claro, con la obligación de decidir a cuál me voy a este, me voy al otro, me voy al de más allá. Y entonces, entre 11 posibilidades donde elegir, se diversificaba demasiado la participación. Sí, se dispersaba un poco el público, y había talleres con mucha gente, eso recuerdo. Efectivamente. Y otros, pues, que a lo mejor tenían dos o tres personas. Efectivamente, sí. Eso, desde luego, no motivaba llegar a un taller donde te encontraras tres, cuatro personas, pues no motivaba mucho para el debate, se quedaba allí la cosa un poco, bueno, pues que quedaba, en fin, no muy brillante, ¿no? Entonces, para intentar solucionar este problema, pues decidimos hacer un foro por ejes, que consiste en que limitamos el número de ejes, oferta, talleres, también se puede decir actividades que se están haciendo simultáneamente. Pensamos que sería bueno, no sería bueno que pasaran de tres, hacer dos o tres actividades, propuestas de actividades que llamamos eje, al mismo tiempo, en la que pudieran participar los grupos, se agruparan los grupos que están tocando ese tema, con lo cual creo que ganábamos en dos aspectos. Primero, en que cada uno de ellos sería más nutrido en cuanto a participación de gente, se podrían, pensamos que, bueno, no sabemos porque está la cosa por verse, pero a lo mejor entre 50 y 60 personas se puede juntar con facilidad en cada eje, lo que es un número bastante bueno para hacer un debate rico, pero tampoco excesivo, porque en el foro siempre queremos que sea muy participativo, que no se vaya solo a escuchar, sino que todo el mundo que vaya pueda ir a escuchar, por supuesto, y a opinar. Entonces tampoco es el formato de grandes asambleas de 200, 300, 500, que dejan poca interacción o dejan pocas posibilidades de debate. Creemos que 50 o 60 personas está muy bien como para que se den esas características, ¿no? Como digo, esto por un lado. Y la otra característica, la otra ventaja que vamos a conseguir, que yo creo que es muy positiva, porque siempre ha sido uno de los objetivos de los foros, que es establecer redes, darse a conocer los grupos unos a otros, que se puedan hacer planes conjuntos, claro, y todo colaborar esto, ¿no? Y todo. Colaborar unos y otros, porque ante la riqueza de movimientos que hay, que por supuesto es una virtud de la vitalidad del movimiento madrileños, pues tenemos que también saber cómo agrupar, cómo hacer, coordinar, confluir, articular, llamémosle como queramos, por lo menos conocerse, a todos los grupos que están trabajando en una misma área. De manera que cada acción que se haga, cada campaña que se haga entre todos ellos, pues pueda ser más fuerte, en definitiva es sí. Lo que queremos. Manolo, si te parece bien, yo tengo aquí el cartel y vamos a seguir más o menos el orden y te dejo que introduzcas tú los ejes. No sé si tendremos representación, yo creo que sí, que tenemos casi de representación de todos los ejes, por llamarlo así. Entonces, el viernes comienza por, vamos a llamarle... Amparo, que sí. La gente no se ha enterado que los días que son. ¿Y en dónde? Sí, sí, no te preocupes, eso no, lo diremos. No, todavía no. Eso... lo tenemos en... eso lo diremos al final. Es al final. Al final. Bueno, yo digo una cosa para los que están aquí nuevos. Esto es, pues una tertulia, ¿no? Entonces claro. Podéis intervenir muy bien, como has hecho tú. O si quieres hacer una pregunta, o si quieres hacer una pregunta a Manolo o cualquier otra persona de otros ejes, vale, pues bueno, está abierto. Bueno, pues vamos a empezar pues por seguir un orden más o menos. No sé si este es el eje número uno, pero bueno, hay un eje en que quedan aglutinados una serie de movimientos que tratan de represión, consecuencias sobre las personas y respuestas organizadas. Sí. ¿Hay alguien aquí? Yo creo que eso mismo. Ha hecho muy bien Juan Luis en señalar de que todavía no hemos dicho, vamos, no he dicho, que quizá me correspondería decirlo para de introducción, dónde va a ser el foro y cuándo, ¿no? Entonces, va a ser en Tabacalera, y aprovecho para agradecer a Tabacalera que ya durante cuatro foros ya los se llevan realizando en Tabacalera. Pues va a ser un lugar histórico, el Centro Social de la Tabacalera, que está tocado. Sí, que hay que defenderlo. Hay que defenderlo activamente, porque nos están cerrando todos los centros. Bueno, sigue. Pues así es. Tabacalera, como ya apunta Juan Luis, está ahora mismo pendiente de una remodelación, renegociación, reestructuración, no sé cómo llamarlo, porque está todo mezclado, y su futuro está en el aire. Por eso, efectivamente, también con el foro queremos hacerlo esto presente y darle todo nuestro apoyo, ¿no? Pues allí los días 5, 6 y 7 de octubre, allí estaremos, pues para todos los que queráis ir, y esperemos que así lo hagáis, os paséis por allí. Y luego lo que dice Amparo, yo creo que ya de los que estáis aquí, cada uno de los ejes, es lo mejor que hagáis la presentación de vuestro eje, cómo ha ido, en fin, lo que queráis, sí, cada bueno, uno anuncio añadir, ¿no? Que el eje, bueno, que toca la parte legal, por decir así, bueno, la persona que íbamos a llamar por teléfono está viniendo porque ha salido de trabajar y viene ahora la... que somos multitud aquí. Que oye, que la gente que se está apuntando, que hay una forma de apuntarse. Sí, eso lo pondremos y lo pondremos por escrito. Vale. Porque yo hago un pequeño resumen, vale. Entonces pongo lo que es, por decirlo así, la web del foro, el Facebook, el Twitter, el enlace a la suscripción, etcétera, etcétera. Sí, también pensamos que, bueno, que entre ejes, pues cuando no estéis hablando... pues también podéis acudir a los ejes de, de otros, claro, compañeros. Por eso se ha hecho una distribución. Yo voy a hacer una lista, y el que no venga al de comunicación, vamos, le apunto y ahí ya. Palabrita, bueno, del niño Jesús. Que todos los movimientos sociales de Madrid están rápidos, porque puede haber dificultades de inscripción, porque el número sea limitado, porque lleguemos a las 500 personas, entonces ya no. Vale. Juan Luis, ¿tú estás dentro de este eje que mencionó? No, yo estoy el de los por nuestros derechos. Pero bueno, yo estoy ahí. Bueno, pues... Ese es uno de los ejes que... Pues tú, empieza hablando de los derechos. Vale. ¿Cuándo tienes tu intervención o vuestro eje? El viernes por la tarde es cuando tenemos... Pues ahí es uno de los primeros, me parece, ¿no? Sí, exactamente. El viernes por la tarde, por lo que lo hemos llamado por nuestros derechos. Es decir, que el tema central que queremos abordar en todas estas situaciones de políticas de la globalización neoliberal que ha contado brevemente y bien Manolo, pues una de las cosas que está ocurriendo es que la herramienta que se está utilizando, que ya siempre ha sido una historia en el capitalismo, que es la utilización de la deuda como una herramienta de sometimiento de los pueblos, y en este caso lo están haciendo de una forma abusiva, claramente, bueno, inhumana, ilegal, todo lo que queramos, eso según nuestra opinión, ¿no? Pero que porque con esa herramienta lo que están haciendo es justificar y concienciar a la ciudadanía de que es correcto que haya políticas de austeridad. Si debemos una deuda, pues habrá que pagarla, ¿no? Si tú me debes algo a mí, pues a ver si me la pagas, ¿no? Pues igual, dicen, bueno, como hay que pagar, nos hemos aquí puesto las botas y entonces hay que pagar. Se han puesto algunos, ¿no? Claro. Sí, claro. Mejor no mencionemos. Recuerda que siempre pagan los de siempre. Sí, sí, sí. Se han puesto la bota los de siempre y pagamos los de siempre también. Bien, en ese marco lo que han hecho ha sido aplicar políticas de austeridad y esas políticas han ido fundamentalmente a los servicios públicos y al territorio de los derechos. Es decir, progresivamente, con la aplicación de esas políticas de austeridad, se han ido dañando todos los derechos. Los derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? En todos sus aspectos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, es decir, muchas cosas que se están perdiendo y están sufriendo la mayoría de las poblaciones en este momento. Entonces queremos remarcar ese tema y queremos que los distintos colectivos que están luchando y que además con esta agresión tan brutal que ha habido de las políticas neoliberales en los últimos años, y todo bien sabéis, en Madrid pues ha habido, y en el conjunto del Estado, reacciones importantes de mareas básicas de todo tipo que han dado como respuesta de la lucha tanto de la ciudadanía en su globalidad como de los trabajadores de los distintos sectores que se han visto afectados con esas políticas de austeridad. Sanidad, educación, etcétera, ¿no? Vivienda. Creo que hay muchos y múltiples casos que contar y, bueno, pues evidentemente lo que queremos fundamentalmente, aparte de dar presencia a todo ese conjunto de derechos perdidos o derechos dañados y el sufrimiento que ha ocasionado sufrimiento y muerte. Es decir, y muertes. Que no llamémosle muertes, por no llamarles asesinatos. Exactamente. Que eso está ya demostrado con todas las grandes cosas que han hecho, pues las muertes que ha producido, pues el tema, por ejemplo, del derecho de la exclusión sanitaria, el derecho a esta edición. Incluso de la vivienda, que ha habido vivienda, gente suicidada. Claro. Esto ya están investigaciones hechas a nivel mundial de que se ha producido un aumento de la mortalidad en las ciudades, en las poblaciones donde más se han aplicado las políticas neoliberales, como es en el caso de España, ¿no? Entonces yo creo que esto es un frente muy interesante. Tenemos 3 horas para trabajarlo. Lo vamos a intentar hacer muy participativo con grupos de trabajo, como dando respuesta dentro de la línea de los derechos, como ven las distintas luchas o colectivos que se están incorporando, y ahora comentaré cuántos hay en este momento. Sí, pero es lo que iba a decir. Sí. menciona no, un poquito. No había mencionado todo, sí. Lo que quiero decir, que igual decía antes, que los que quieran apuntarse, que inscribirse, porque como está abierto, aunque el diseño que se está haciendo está abierto, a que puedan inscribirse más colectivos. En este momento, si yo no estoy mal informado, pues está fundamentalmente la Marea Básica, Somn Energía Madrid, el Espacio Independiente. Estamos detrás de que también las Kellys habían ofrecido y estamos pendientes a ver si lo confirman. Servicios Domésticos Activos, Humanistas por la Renta Básica Universal e Incondicional, la Plataforma 7N de Madrid, Familia para la Sociedad del Siglo XXI, Asteroide Cultural y Audita Sanidad. Estos son los que hasta este momento... Sí. No, sí, no, interrumpirte un momentito para decirte que se han apuntado dos grupos más que ya tenéis que tenerlos en cuenta, que es por la Democracia Directa y el Fórum Feminista, que ese ya estaba apuntado, pero que no sé por qué se traspapeló su nombre. Y el Foro Feminista, fenomenal. Pues sí. Bueno, pues esto está bien, mira, novedad. Claro. Exclusiva. Muy bien, genial. Quiere decir que, pues, fíjate, tenemos una amplitud grande y estamos pendientes. Por ejemplo, a mí ahora, aquí aprovecho para colectivos que puedan faltar y que me gustaría que estuvieran, por ejemplo, faltarían los pensionistas. Bueno, no te preocupes, que te pongo en contacto con ellos. Porque ese es uno de los derechos, claro, tocados, ¿no? Y que viene la siguiente onda. Que ¿no habéis hablado con la coordinadora? Pues no sé si a nivel de la estructura, pero nosotros dentro del eje este, que estamos ahora... No te preocupes, te voy a dar el contacto. Vamos a hacer invitación expresa a algunos colectivos que nos parecen que faltan, ¿no? Pues sí. Bueno, por ejemplo, todo el mundo de los cuidados también es otro tema que nos parece importantísimo. Bueno, quiero decirte que van a salir muchos temas interesantes. Claro, en ese tiempo que tenemos tampoco podemos resolver todo, pero ya. Lo que pretendemos es analizar, pero sobre todo dar propuestas de luchas y de cosas que podamos ir siguiendo. Sí, y además es una cosa muy interesante, que es que entre en vuestro eje, además de participar con otros ejes, pues os conocéis y habrá puntos comunes en los que podáis luchar unidos. Porque el problema está de aquí en España es que cada uno va por su parte, por su cuenta, y claro, si en vez de ser pues 300, 500, van 600, ayer estuvimos en las devoluciones express, y bueno, pues si éramos 100 personas me doy con un canto en los dientes. O sea que bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo interesante. Bueno, si algo más, luego. No, luego, como según vaya pidiendo, si las efectivamente. Oyentes quieren preguntar cosas. Uy, pues, los oyentes tienen un teléfono que siempre se les dice, pero no llaman nunca. Vale. Pero bueno, pero vamos a llamar nosotros ahora. Perdonad, pero que a los que oyentes que nos escuchan, yo no me he presentado, sí. Soy Juan Luis Ruiz Jiménez, ¿sí? de Audita Sanidad y de las Mareas Blancas de Madrid, de la lucha de la Marea Blanca, que seguro que muchos de los oyentes nos escuchan con la conocen y nos ven de vez en cuando en las calles, sí, de Madrid, yo los domingos. Que además soy Yayo Flauta, aparte de todo, sí. Esto, pues muchas veces estamos allí. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a llamar a una de tus, por ejemplo, a Enar, de la plataforma N7. Y también, a ver, tiene que hablar. Sí, no, tranquilo, pero es que vamos a alternar una persona física y otra que la podemos llamar. Y otros ejes también. Entonces, si eres... Yo ya no hablo más. La verdad que hay que seguir. Seguro que se te ocurre algo. Sí, puedes llamar a Enar. Vale. Ya no basta que el salario no nos llegue a fin de mes, ni basta que se trabaje del sol al anochecer. ¿Hasta dónde hay que apretarse la hebilla del cinturón cuando llegan a negarnos el agua a la población? ¿Cuánta sed hay que sufrir para arriesgarse a morir? ¿Qué interés hay que ocultar para ordenar matar antes que planificar? Canales e instalaciones para humedecer Carmona y secar las restricciones. Agüita pa' beber, ni que se pidiera el acabose. paso rebose. El agua se retorcía al fondo de una piscina, ella que quería inundar los grifos de la ciudad. Pero a algunos señoritos les gustaba bucear, bucear en la paciencia hasta hacerla estallar. Todo el pueblo se dio cita en un camino vecino. Bueno, pues parece ser que Enar, que la ha mencionado Juan Luis, que estaba dentro de esto, no se puede poner al teléfono por un problema familiar que tiene, que esperemos que no sea nada y que, bueno, pues pasamos a otro eje. A ver, el eje número 2, señorito Manolo. A ver, bueno, ya sabéis que no les estamos poniendo número. No, pero no, bueno, por decir. Sí, por identificarlo, ¿no? De alguna forma. Vamos a ver, pues. Pues no sé si es el 2, pero me aparece aquí. Sí. El eje represión, consecuencias sobre las personas y respuestas organizadas, colectivas. Entonces, de este también teníamos a alguna persona a lo mejor. Podría intervenir luego por teléfono. Sí, bueno, si no le llamamos por teléfono. ¿Quién? ¿Qué persona? Vamos a ver. Me parece que esa es el de Legal Sol. ¿Legal Sol? Vale. Legal Sol es uno de los grupos que... Sí, pero me dice que estaba muy lejos, que cuando llegue igual estamos ya muy avanzados, que mejor le llamemos por teléfono. Bueno. Pues vamos a llamar a Javi de si Javier Raboso, mientras... Y mientras... No, es que pone la música, no podemos estar porque tiene que conectar él en la llamada. Vale, pero me ha dicho que nos espera. Rodearon a la voz, esposaron la esperanza y arrestaron la razón. Se armó un fuerte griterío, les querían dispersar. Muchacho que se agacha a por algo que arrojar. Cuando levantó la piedra, se oyó la detonación de una ráfaga de fuego que le emborronó la se pidiera el acabose. Ay, caerá la gotita de una puta vez que al vaso rebose. Estas son cosas del directo. Bueno, pues Javier está comunicando. Por lo tanto, mientras deja de hablar y todo eso, vamos a hablar con Antonio. Antonio pertenece pues a un eje que es el arte... Como reivindicación como social. Como reivindicación social. Sí, que lo otro, pues, en realidad estamos en ese eje, pero podríamos estar en cualquiera de ellos, porque nosotros lo que hacemos es que a través del arte defendemos cualquier manifestación, cualquier en el que haya que apoyar a una represión o haya que apoyar un acto. Lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, pensamos que el arte es una buena manera de defender derechos, a través de la poesía, a través de la escritura, a través de la pintura, de la poesía, de la fotografía. Somos un colectivo de artistas y lo hacemos, lo hemos hecho con Niños Robados, lo hemos hecho con la Asociación de Mexicanos cuando hubo la matanza de estudiantes y los de Ayotzinapa. Sí, sí, ahí hemos estado y hemos apoyado y hemos, con Niños Robados hemos hecho un libro que en defensa del tema de los niños robados, un libro con pintores y poetas, y estuvimos también en la Puerta del Sol haciendo un acto social con el tema de Siria, de Palestina, con una asociación de África donde los niños que tienen deficiencia mental son encerrados en jaulas o en pozos porque está mal visto, son niños, están como endemoniados y no los no sí, los quieren no los ver, ve a nadie, ¿no? No los ve a nadie, y entonces hay una asociación africana que está aquí, que lo que quiere es reivindicar que se hagan centros allí y que estos niños tengan una enseñanza y no estén enjaulados como animales, ¿no? O sea, que estamos en muchos ejes, en muchos temas de defensa, que cualquier compañero que nos necesite para montar cualquier actividad, ahí estamos los poetas, los cantautores, los artistas, para reivindicar doy y apoyar. Doy fe porque os he visto en varios, o sea, lo de marcha, o sea, hubo un momento que estuvisteis en Sol, un día que llovía muchísimo... Sí. que era cuando era la acampada Sol, estuvisteis actuando, os hemos visto también en la presentación en el Festiforo, cuando hicimos la presentación del foro, y sé que estáis en más sitios, y que, bueno, pues tienen un poquito de todo. Ahora mismo estamos en EVA, que es un local alternativo, pues ahí los últimos jueves de cada mes hacemos un encuentro de poetas y cantautores y lo estamos haciendo temáticos. El otro pasado fue el tema de los refugiados, y entre los poetas y los cantautores y la gente que va, pues escribe y habla y participa sobre el tema que ese día marcamos, ¿no? Siempre son temas de defensa, son temas sociales, y pensamos que el arte como arte tiene mucho que hacer como expresión y como apoyo a todo lo que haya que manifestarse. Sí, perdona, Antonio, ¿vosotros entonces estáis únicamente vosotros en este eje? ¿Vais a encargar qué? Sí. No, iba a decir sí. Precisamente eso, ¿no? Vamos, primero... decir que, como está diciendo Antonio, el arte, como en la lucha social, tiene una importancia enorme. Antes me recuerdo otra vez la canción de Elisa Serna y otras muchas que hay. Una digna representante, precisamente, sí. De que con el arte se puede reivindicar y claro, se puede decir claro, cosas. Efectivamente. Sí, por eso nos ha parecido. Siempre claro. Ha estado presente en todas las luchas y siempre ha sido un estímulo, ¿no? Y ha despertado las emociones y la solidaridad, ¿no? O sea que. Bueno, tú has mencionado antes mayo del 68, ¿no? En sí. Mayo del 68 se reivindicaba hacer también de la vida, fusionar la vida con el arte, hacer de la vida del arte, que creo que los activistas es un poco lo que también intentamos. Sí, por supuesto. Pues volviendo al foro, iba a decir eso mismo, que en este foro, en el foro de este año, ha tenido una presencia grande, ¿no? Todo lo que puede ser las expresiones artísticas. Siempre lo ha tenido, siempre ha habido ahí... bueno, pues algún detalle, alguna pincelada de algún tipo de actuación, pero parecía que era como el final para un poquito terminar el foro, acababan los debates y ahora empezaba otra cosa. No, este año hemos querido incrustarlo más en lo que es las actividades propias del foro, ¿no? Que se considere como una actividad de pleno derecho, y entonces va a tener presencia todos los días que va a haber foro. El viernes por la tarde, de 9:15 a 10, ahí va a tener presencia. Va a tener también el sábado, de 8:15 a 22, y el domingo, de 13:45, o sea, de 2:45, este horario, como veis, hay que leérselo bien, de 2:15 a 2:15, que actuará la solfónica, que también sí. Ha estado en todos los foros. Y hay una cosa que no has metido ahí y que hay que tener prevista, que los de Asteroid Cultural sí. Van a hacer un baile con su gente de movilidad reducida. Sí, esa es otra parte que aunque ellos estén comentes, también, sí. Sí, están. Están en vuestro entonces de eje, Juan Luis. Sí. Pero también tienen una parte que también podían estar, es que claro, es lo mismo, es que claro. Todos estamos aglutinados. Podían estar en el tuyo y podían estar en el tuyo también. Estamos todos en el mismo barco, si esto sí, eso es así, estamos todos en el mismo barco y todos tenemos que apoyarnos unos a otros, y eso es lo bueno que tiene el foro, ¿no? Que todos nos vamos a echar una mano y que todos estamos en la misma barca y la misma labor. Hombre, va a ser una intervención sí, claro. Muy cortita, porque claro, no podemos bailar un cancán ni nada, no podemos porque a mí me han enredado y tengo que bailar con ellos. Pues además de arte total, que va a ocupar, sí. Porque arte total, como ha dicho Antonio, vamos, no se lo ha dicho, pero como yo me lo he dicho otras veces, es un colectivo que agrupa a muchos artistas sí. De muchas facetas, o sea, poesía, pintura, música, cantautores, etcétera. Nos o sea, vas a tener que hacer un rinconcito para el baile. Solamente arte total ya representa una pluralidad de artistas, ¿no? Pero es que además eso, van a estar Asteroid Cultural, que ha dicho Amparo, va a estar Los Iconoplastas y El Rincón Lento. Los Iconoplastas, que a lo mejor no se les conoce tanto como su actividad, digamos, artística, porque son un grupo de economistas que hacen siempre estudios y hacen muchos artículos de tipo económico, pero también tienen una obrita, un sketch tipo parodia, contándonos cosas sobre el sistema económico, el sistema financiero. Luego va a estar también el Teatro del Abrazo, que ya estuvo también el año pasado, que seguro que al que no lo conozca le va a encantar, le va a sorprender con el tipo de espectáculo que hacen. Magaly Rebollar, una cantautora peruana con una voz impresionante. Pilar Mateo Meléndez, teatrera feminista, se define a sí misma, o sea que habrá que ir allí a verla porque, vamos, con ese título me apetece. Y esto es todo, me parece. A la Salfónica ya lo mencioné. Sí. En cuanto a la Salfónica, siempre cierra, que yo recuerde, siempre ha cerrado todos los actos. Sí, efectivamente, desde que existe la Salfónica, pues ha estado participando en los foros. Porque una peculiaridad que no mencioné antes, que bueno, esto quizá llevaría ya un debate que a lo mejor no es el momento de hacer, pero igual que hablé el surgimiento del movimiento antiglobación, la fuerza, la pujanza que tuvo, pues también tuvo su caída, ¿no? Y por lo menos yo soy de la opinión que el 15M fue como una también segunda ola de un movimiento con bastantes cosas parecidas a lo que era el movimiento antiglobalización, en cuanto a crítica del sistema establecido, crítica de los partidos también establecidos, fomento de la participación desde abajo, el asamblearismo, la horizontalidad, muchas cosas que comulgan, que van en conjunción con lo que era el movimiento antiglobalización. Y no es raro por eso que del primer año que surgió el movimiento el 15M, o sea, en el 2011, pues el foro de ese año, el foro del 2011, se acaba de realizar en el mes de mayo, pues justo a lo mejor 15 días antes del 15M. Y enseguida que surgió el 15M, yo creo que prácticamente todos los grupos que habían estado en el foro fuimos al 15M. Y el siguiente aniversario del 15M, el foro, se hizo coincidir con las mismas fechas del aniversario del 15M, en mayo del 2011. Y además quisimos, también para emular y para identificarnos con el 15M, hacerlo en un sitio abierto, y se hizo en el Retiro. El año siguiente lo mismo, en las mismas fechas del 15M y en la Plaza de la Ópera, y así durante varios años. El año pasado también, este año no. Bueno, esto ya lo hemos visto, que por conveniencia este año era mejor separarlo, porque hacerlo junto era muy seguido y exigía mucho esfuerzo y eso, pero la vinculación, digamos, de que somos familia política, eso sigue estando ahí. Sí, bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar con alguien por teléfono. Vamos a llamar, ahora que hemos mencionado Asteroid, llama a Javier de Asteroid, a ver si tenemos suerte, crucemos todos los dedos porque porque no estén comunicando, porque no tengan problemas. noche se llevaba el eco de una danza antigua como el tiempo, pero siempre escondida. Ay, brasa viva, mandan vientos a apagarte y al rescoldo encandilan. Visto que el azar nos ha boicoteado las llamadas telefónicas, porque, pues bueno, vamos a continuar con los presentes y entonces doy paso a Javier, que nos va a hablar. Jorge. Ay, oh, perdón. Ya es que tanto Javier llamando, Jorge. A Jorge de Abriendo Camino, ¿no? La verdad no. Que me da igual si me llamas Javier, pero. Viste, no te llame nada feo, pero no, no es verdad, pero como es que estábamos llamando los Javieres, ya me ha quedado el. Vale. Jorge, Abriendo Caminos. Bueno, esto es Abriendo Caminos a la Sostenibilidad, como se llama este eje. Nos costó un poco de trabajo el definir un poco el nombre, y lo que tiene para mí es, o sea, yo incluso te puedo decir que siendo yo parte de la marea básica, casi que me correspondía más el estar en el de los el derechos. De Juan Luis. Sí. Uh-huh. Pasa que él se lo encasquete a Isabel con un poco de disimulo, porque yo tengo una trayectoria en el movimiento ecologista y yo tengo una gran sensibilidad por la cuestión ecologista y sobre todo por los movimientos que pretenden construir lo que se llama la transición socioecológica, absolutamente necesario e imprescindible teniendo en cuenta la gravedad que ha alcanzado la crisis en estos momentos. Entonces, como yo quiero participar, y además por la propia visión que también se desprende de nuestra lucha, que es una lucha por la renta básica, porque pensamos que con la renta básica también se van a generar las condiciones para un nuevo tipo de relaciones sociales, un cambio de sociedad también. Entonces, pues quería yo traer este enfoque y por eso me incorporé a este eje y de alguna forma arrastré a mi colectivo, que a la larga resulta que está en todos los ejes, porque ahora estamos. Sois el eje transversal, total. El eje transversal. Lo básico. Somos lo básico. Luego te quejas cuando te llamo para los programas, que dices que te tengo que meter en nómina. Pero es que a ti te gusta que yo venga a tus programas. O sea, es que es verdad, ya me has descubierto. Esto acabará mal. Me tiene como tertuliano habitual, pero ya me he escapado un poco. Pero precisamente por eso también estamos en el eje de comunicación, porque estamos haciendo también el programa de radio y otro tipo de actividades de comunicación audiovisuales que son interesantes. Que os tengo además emplazados. Vale. Porque por lo menos en este no está aquí mi compañera de habla, digo yo, porque no callamos ninguna de las dos. Marta, ¿no? Pero como nuevo programa que ha apadrinado el Espacio Común 15M y que está incluido dentro de Ágora Sol Radio, la cual también estará en el eje de comunicación, pues hemos dicho que a ver si un poquito podía hablar Marta de su experiencia al crear un programa nuevo y que animara a gente a lo mejor que está allí, que tiene ganas de hacer algo, de a ver si puede, o sea, de acercarse a un medio como es la radio, ¿no? Una radio pues libre y sin. Claro, no solamente la radio, porque también Marta está en otro pequeño colectivo, que son dos personas que hacen una un programa audiovisual que se llama De eso también tengo que hablar con ella, porque quiero que me grabe audios. Sí. Aquí no se va a librar nadie. Vale. Bueno, pues voy a retomar un poco el tema que es el eje este, ¿no? Por un lado, o sea, como digo, es un movimiento que tiene una trayectoria, el movimiento ecologista, prácticamente se puede considerar también, ya que estamos en esta referencia de mayo del 68, de los años 60, el movimiento hippie, y cuando surge en mayo, que se puede considerar que es ahí cuando se dan los primeros aldabonazos o avisos sobre la relación que tenemos que tener con la naturaleza y sobre la crisis que se ve ya venir bastante grande a consecuencia de todo el desarrollo industrial, la quema de los combustibles fósiles, el consumismo, etcétera. Y ya vienen estos avisos en los años 70 ya muy fuertes con los informes del Club de Roma. Me han motivado para hacer yo también un poco de historia. Muy bien, muy bien. Entonces, pues con los informes del Club de Roma ya se queda clarísimo que el crecimiento no puede ser infinito, y toda esta expectativa que hay de la economía, crece el PIB, el crecimiento no puede ser infinito porque el planeta es limitado. Entonces, el planeta es limitado, tiene unos recursos finitos, es imposible estar creciendo indefinidamente. Y además, ya en esos años, que me estoy hablando de los años 70, se vaticinan una serie de circunstancias y de situaciones que de seguir por el mismo camino va a haber para el año 2000 o para el año 2010, que resulta que estamos en 2018 y se han cumplido, pero muy con creces. Y en concreto ahora mismo está el cambio climático, ya desde muchos puntos de vista se considera que es irreversible. Es decir, los datos que hay sobre el cambio climático, ya la cuestión es si va a subir la temperatura 2 grados, si va a subir 1 grado, si vamos a poder mantenernos, pero con unas repercusiones absolutamente bastante graves. Y luego una serie de crisis que se concatenan, que lo mismo es la crisis financiera que puede venir de todo un poco en la línea en la que tú estabas hablando, el discurso financiero, o la crisis ecológica, la crisis que se produce por el agotamiento de los recursos fósiles, del petróleo, del carbón, etcétera. Ya se han superado el pico del petróleo en el año 2006, etcétera. Y entonces, pues esto desde luego se puede ver en un momento dado con una perspectiva como bastante negra, ¿no? Como bastante negra. Además, hay una crisis del propio sistema civilizatorio, del sistema capitalista. Pero al mismo tiempo, pues lo que siempre se ha planteado es que existen otras formas, otras alternativas, y que hay otras alternativas que se están intentando y que se están ensayando. Y que no son, a lo mejor, pues sí, desde luego desde los poderes públicos se pueden tomar medidas. Ahora mismo se va a reclamar fuertemente que se tomen medidas contra el tema de la quema de combustibles fósiles y que se inicie ya un sistema de 100% renovables. El próximo sábado, una manifestación que va a haber en la Plaza de Reina Sofía, en defensa del clima, por el clima. Y pero bueno, hay toda una serie de estrategias de la propia sociedad, que son, pues, por ejemplo, la economía social y solidaria, las monedas alternativas, la propia renta básica, para generar un tipo de sociedad que sea más estabilizada, no tan tendente a crecer, y al mismo tiempo más igualitaria en el sentido social, y al mismo tiempo, pues, que esté haciendo las cosas con la agricultura, etcétera, para que la vida sea, el mundo sea más sostenible, la vida sea más sostenible. Porque al final, cuando hablamos de sostenibilidad, de lo que estamos hablando no es de la sostenibilidad de determinado tipo de arbolito, sino de la sostenibilidad de la vida, que resulta que es muy buena la coincidencia de que es la misma sostenibilidad de la que estamos hablando cuando estamos hablando de la renta básica, porque lo que estamos hablando es de la sostenibilidad de la vida. Entonces, pues bueno, eso es un poco la historia. Y allí en donde nos hemos encontrado con los movimientos que van a participar, pues son estos movimientos que te digo, que están intentando lo que se llama el movimiento en transición, o están intentando desarrollar formas de economía social y solidaria, la plataforma por el nuevo modelo energético. Yo no me sé todos los grupos que están todavía incorporados, hay algunos grupos ecologistas, y bueno, esto es un poco que yo creo que tiene este lado negro del colapso que se ve venir, y el lado bonito o blanco o verde, ¿no? Ilusionante de lo que queremos construir o de lo que estamos intentando construir. Bueno, están habiendo casos muy graves, como la tala de árboles. En algunos países están cargando selvas enteras y lagunas para buscar el oro que hay debajo, y se están cargando lagunas naturales. Sí. O sea, que el tema de la ecología es una defensa muy, muy importante, porque están cargando todos los recursos naturales y no sabemos qué le vamos a dejar a nuestros hijos como herencia. Es que lo vamos a vivir nosotros. Fotos, diciendo, esto es un árbol. Hay previsiones a 5 y 10 años bastante fuertes. O sea, que ya no es tanto... No, o sea, sí, por supuesto hay que hablar de nuestros hijos. De hecho, según alguna filosofía india, había que preocuparse en todo momento de las 7 siguientes generaciones. Pero es que nos va a pillar a la nuestra misma. Hay un eje que son la ecopoesía, que son poetas y artistas que defienden la naturaleza a través del arte también. Se llama ecopoesía, y también nosotros también hemos trabajado en ese campo. Oye, Jorge, ¿y cuándo lo hacéis todo esto? Porque sábado por la mañana. Yo me quiero apuntar. El sábado por la mañana. Sí. Bueno, ¿no? Sí, este sábado. Sábado del foro. Este sábado lo que hay en la manifestación es el El sábado 6 de octubre por la mañana a partir de las 10, ¿no? No sé cómo va el horario exactamente. Nos vamos a ir a ver porque en Tabacalera. Me voy a apuntar porque en Tabacalera. Porque la verdad calle es que Embajadores. El título que le habéis puesto es muy interesante, abriendo caminos para sostener la vida. Yo quería sobre esto añadir. Bueno, en parte lo ha hecho Jorge y lo estás diciendo tú. Yo creo que es fundamental que no solamente seamos críticos y capaces de hacer crítica y ver dónde por dónde fallan las cosas, sino que seamos capaces de dar soluciones. Bueno, vamos a ver. Hemos tenido suerte. Ah. Hemos llegado a contactar con Deme, que nos va a hablar del eje en donde ya está incluido la no violencia. Vale. Hola, hola. Buenas. Hola. Digo, la vamos a llamar, a ver si tenemos suerte. Bye. Porque no sabíamos si estarías o no estarías disponible y no hay nadie que nos hablara de la no violencia. Claro, la gente está a tope, se están preparando muchas cosas. Hay, creo, una jornada sobre reconciliación el fin de semana 22 y 23 y lo están organizando. Hay gente que está viajando a Latinoamérica porque se está preparando la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Ayer hubo mismo una reunión para hablar del tema de la violencia de género, ¿no? Que están ahí presentes en ARI las mujeres del 7N, entonces no paramos. Y ahora me pilláis a mí de camino a las fiestas de la Melonera, porque ponemos caseta a los vecinos de Arganzuela. Más abandonado por unas fiestas. ¿Has visto? ¡Cachis! Hombre, tengo que ir a ayudar. ¡Cachis! Entonces, de todas maneras, hasta ahora, pues también hemos estado pues preparando carteles y para difundir reuniones, porque ya, como habéis podido comprobar, se está poniendo calentito el mes de septiembre, ¿no? Sí. Entonces, contaros del eje, pues imagino que vosotros habéis hablado un poco del foro general, ¿no? Del foro general, y sabemos pues que hay un eje, o sea, que se va a tratar del tema de la no violencia. Entonces, pues queríamos contactar contigo, pues oye, por saber... que además de vosotros, o sea, que quién se está apuntado a ese eje, quiénes van a hablar. Bueno, todavía está abierto. Entonces, hay diferentes organizaciones que, bueno, están las Mujeres de Negro, están también todo el tema de la violencia, o sea, de la lucha contra la violencia machista. Hay otras organizaciones, está la campaña No Violencia 2018, está que se está creando una plataforma de apoyo a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Entonces, hay diferentes organizaciones y todavía está abierto, queremos seguir sumando alguna más para hablar de ese tema, ¿no? Lo importante también es que, además de que en la primera parte del eje pues haya unos minutos para que algunas organizaciones puedan explicar un poco lo que están haciendo, o sea, cuáles son las formas de resistir a la violencia y cómo se está respondiendo, ¿no?, ante situaciones de violencia. Además de eso, luego haya un debate o un intercambio, se puede trabajar en grupos de trabajo, o sea, que la idea también es que la gente que participe, que vaya a ese eje, aunque no haya participado en la organización, pueda aportar su experiencia o sus preguntas, sus cuestiones, ¿no? Entonces eso es un poco lo que os podemos comentar, que aún estamos preparándolo y que, bueno, que venga todo el mundo, porque se va a poder participar todo el mundo en el eje, ¿no? No solamente a lo mejor las organizaciones que van a, no, abrirlo, ¿no? Yo ya he dicho que, por ejemplo, pues los movimientos que están integrados en otros ejes, pues tenemos que ayudar y acudir a los otros, o sea, cuando hablen los otros compañeros, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se trata es eso, de interrelacionar. Dime, Juan Luis. Deme, ¿cómo lo habéis llamado? ¿Cómo habéis titulado este eje? Pues ni guerras ni fronteras. Ni guerras ni fronteras. Tengo yo, para completarlo, que tengo aquí el título completo. Sí. Resistencias a las fronteras y a las guerras. Eso la tierra es. No tiene fronteras, la naturaleza no tiene límites. Digo, sí, armas, arma. Perdón. Sí, la naturaleza no tiene armas. Sí. Y si queréis puedo añadir a lo que ha dicho Deme, a los grupos que ya han comprometido su participación, además de los que ha dicho, está también Madrid Solidaria con Palestina, sí, es verdad, sí, sí, sí. Tierra y Cultura, Caribú, el Observatorio de Racismo Institucional y el Observatorio sí. de la No Violencia. Sí, sí, sí, hay bastante, o sea que... hay bastantes colectivos ya que están poniendo el eje en marcha, sí, eso es. Solo gracias, nos falta Manolo, saber, sí. Nada, a ti. Solo nos falta saber el día para que podamos apuntarlos en nuestras agendas. ¿Es el sábado? Es el sábado, exactamente. Sí, sí. Ese día estamos todos de mañana o tarde. Pues creo que era de tarde, porque al principio parece ser que iba a ser de mañana, pero al final creo que era de tarde. Sí. Bueno, pues aquí nos veremos. Confírmamelo, Manolo, que vosotros que... estuviste en la reunión del día 3 de septiembre, que ahí se puso un poco al día todo. Confírmamelo, no sé a qué haya habido algún cambio. No, pues ahora mismo estoy aquí buscando. Sí. El sábado, Resistencia a las fronteras y a las guerras, el sábado de 5 a 8. Tres horitas sí. para hablar de todo esto con todas estas personas y grupos tan interesantes. Eso es, la cosa es hacer una cosita cortita de los colectivos que hemos estado hablando aquí que van a participar, una presentación cortita de qué está haciendo ese colectivo. Hablaremos un poco también, a lo mejor daremos un poco una visión un poco general de que cuando hablamos de no violencia, de qué hablamos, porque no hablamos de no hacer nada, sino que hablamos de ser muy activas ante lo que está pasando, ¿no? Y qué estrategias somos las que estamos utilizando. Y luego nada, pues la cosa ya es que pueda haber ese diálogo y ese intercambio entre todas las que estén en el eje, ¿no? Todas las que hayan ido a participar. Yo creo que también, pues este año estamos tratando de que se acerque al foro gente que a lo mejor no ha ido el año pasado, ¿no? O gente nueva, que se interese un poco por la forma nueva que tenemos este año de presentar el foro, que también es interesante, ¿no? Sí, eso lo hemos explicado ya al principio, claro, ¿no? De que el foro resurge de sus cenizas como con nuevas fuerzas, como la de Fénix, sí. No es porque el foro se haya quemado ni nada de eso, ¿eh? No, bueno, claro, seguimos entonces, creciendo y seguimos estando ahí como testigos, exacto, ¿no? Sí. Exacto, sí. Exacto. Deme, pues muchas gracias, no te queremos, vale. Porque es que tenemos bastante gente y otra persona que nos qué está bien. Esperando que fenomenal. Le llamemos. Fenomenal, yo solamente comentar el tema de que nos importa también mucho hablar de la violencia económica, o sea, que sí. Hablamos muchas veces, nos creemos que solamente estamos hablando de la violencia física o la violencia más grosera, ¿no? La de las guerras, pero hay que hablar también de otras violencias, entonces animamos a todo el mundo a que venga y que participe y hable de su experiencia. Muy bien. Muy bien, un abrazo. Pues nada, oye, a la melonera. A la melonera de fiesta. Chao. Sí. Bueno, pues vamos a intentar llamar pero a otra antes, persona. Si sí. me permites, Amparo, sí. Antes como se quedó a medias, se quedó sin terminar quizá los grupos que participaban en Abriendo Caminos. Yo no tengo la lista de los grupos. Y estábamos mencionando lo de todos los ejes. Sí. Yo creo que pues es bueno también mencionarlo. No sé si querías añadir algo más de contenidos. No, o, yo creo que ya está. Entonces, mirad, los grupos que van a participar, los que de momento están ya organizando y preparando la sesión de este eje, son la Red de Huertos Urbanos de Madrid, Solo Energía Madrid, Transformando, La Marea Básica, esto es una plaza, El Salmón Contracorriente, Humanistas por la Renta Básica Universal Incondicional, y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y FairCop. O sea que, como decía antes cuando estaba haciendo esa introducción, de que no solamente hay que saber criticar y protestar cuando vemos que las cosas van mal, sino saber dar soluciones para hacer posible los cambios, pues yo creo que todos estos grupos van orientados en esa línea, cada uno en un aspecto de la vida, encontrar formas diferentes de la vida, ¿no? De que ese lema que del foro, aprovecho para meterlo, que ya lo sabéis todos, de otro mundo es posible, y adaptado a Madrid, otro mundo es posible, otro Madrid también, pues lo vayamos ya construyendo y viendo su nacer, ¿no? Y me gustaría decir algo a propósito de que ella ha comentado lo de la violencia económica. Es que la violencia económica crea muchos problemas que son derechos, que son naturaleza, que tocan todos los ejes. Toca todo, claro. Porque todo nos afecta. O sea, la vida no se hace de algo individualmente que no toca nada más y que a ti no te importa porque no te va a perjudicar el problema que tenga el otro o que le vaya a la situación que le vaya a afectar a otra persona. Esa situación que le está afectando a otra persona de alguna manera te va a afectar a ti. No me des golpes en la mesa, yo sé que tú eres muy rotunda, pero se oye ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Perdona. Era un poco lo que quería, por eso quería comentar que va a estar muy interesante, que yo creo que todos vamos a sacar ideas y vamos a aportar soluciones. Y bueno, yo estoy también en Marea Básica, claro, y estoy en el eje de los derechos porque Marea Básica lucha, propugna que los derechos que digamos más elementales y que hay que proteger, pues son los derechos de todos, los derechos de educación, los derechos de vivienda, el derecho a tener una vida digna y básicamente, como Marea Básica, el derecho material a tener la existencia garantizada para poder luego disfrutar de los demás derechos, ¿no? De poder seguir una educación si tienes posibilidades de hacerlo, de poder aprender un a tocar un instrumento o a seguir una investigación o a elegir el trabajo porque sabes que tienes tu existencia garantizada, que no tienes que pedir para comer y que puedes decidir a ese empleador que te va a emplear que las condiciones que te está dando no son condiciones justas, ¿no? Sino esclavistas, ¿no? Que te está explotando, que te está sometiendo y que tú eres un hombre con unos derechos, ¿no? O sea que estamos por los derechos y que todos vamos a participar seguramente y a disfrutar mucho de todo ello. Muy bien. Cada día interesa más que somos números, porque lo que te estás comentando de la enseñanza, el latín, la música, hay una serie de cosas. Y la historia, la literatura, la filosofía, el arte se lo quieren cargar porque interesa a gente que no piense, gente que solamente mire a nivel económico y quitarse a la gente que pueda decir algo. No, y que sirva para producir, para dar beneficios, claro. Y no importa la educación que tenga, no importa. No, efectivamente, te quitan eso, la filosofía, el arte es vida, claro. y nos recuerda que tenemos derechos que debemos exigir, o sea que yo creo que todo se comunica, todo va de la mano y tenemos que estar en ello. Bien, compañeros, tenemos que hacer otra llamada telefónica de una de las personas que hemos llamado antes y que no se podía poner porque había entrado una llamada. Mientras conectamos, no. ¿Me pones música? ¿No me dejas hablar? pues quería esbozar un poquito, porque yo soy arte y parte también en el foro, mientras intentamos conectar, de un eje que se llama el eje de comunicación, que vamos a hablar de los medios de comunicación alternativos. Pues evidentemente cuento con Ágora Sol Radio como emisora de radio, también hemos establecido contacto con Radio Vallecas, que estuvo ayer en la asamblea del día 3, que posiblemente también contemos con ellos. Contamos con, también con el periódico 15M. El Salto no puede venir, el periódico El Salto no puede venir, pero nos ha enviado una serie de vídeos y nos va a hacer un vídeo resumen de su trayectoria, porque precisamente durante esos días tienen ellos una asamblea, y entonces es imposible que vengan, pero bueno, han decidido colaborar a distancia, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar también de Un Público, que Un Público España es una plataforma de periodismo ciudadano, que en que el ciudadano manda las noticias que le gustan o algo que ha visto por ahí, o ha ido a una manifestación, ha hecho sus fotos, las puede hacer llegar, se las vamos a subir. Luego pues está, incluso van a enviar un documento de audio de una radio comunitaria en Bolivia, que ya he hablado con ellos, me van a preparar pues un pequeño resumen de cómo se gestiona la radio fuera, en Latinoamérica. Me parece que sí, están en Bolivia, pero esta persona que va a enviarnos el resumen pues ha estado trabajando en Suiza ha estado trabajando en diversas radios. Lo vamos a hacer un poquito más internacional, básicamente Precarias nos hablará pues de su experiencia como programa nuevo dentro de Agora Sol Radio, invitando a la gente que tenga contenidos o que puedan, pues, tengan interés en hacer un programa de radio, pues que se dirijan aquí. Si la parrilla de horas está libre, pues esto es lo único que tenemos, el único inconveniente. Pero bueno, hasta ahora, pues nos estamos apañando bastante bien. Radio Vallecas. Sí, ya le he mencionado Radio Vallecas, sí. Entonces, bueno, lo que había yo pensado, así hablando, de que lo que queremos hacer es tener al público que venga pues un poco candente, pues pendiente de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a escenificar un poco lo que es un programa de radio, porque se va a grabar en directo, Agora Sol Radio grabará en directo este pego, o sea, las horas que tenemos. Queremos que pues la radio emite, los periódicos a su vez están escribiendo un artículo sobre lo que está pasando, pero lo vamos a hacer de verdad. E incluso vamos a animar a la gente pues o que escriba, o que pregunte, o que intervenga, que sea interrogada, que sea entrevistada por las radios, en fin, y un poquito así interactivo. Ah, y luego también, pues vamos, claro, El Salto nos va a proporcionar una serie de vídeos, y queremos también grabar en vídeo, pues luego se acortará porque no pretendemos hacer un documental. Hombre, si nos lo pagan bien, lo hacemos. Pero un pequeño vídeo en que quede pues un recuerdo de esta intervención. O sea, todos los medios audiovisuales, de que cualquier movimiento, plataforma, asociación que luche pues por una vida más digna, por unos derechos humanos, por unas reivindicaciones de todo tipo, como han expresado aquí los compañeros, sepan que tienen a su disposición una serie de medios alternativos que no tienen censura, como es esta radio. Hasta el momento no hemos tenido problemas, pero bueno, aquí se han dicho cosas muy gordas. Y bueno, y que sepan a dónde pueden recurrir, que muchos pues los desconocen. Y bueno, yo voy a ser cortita, con esto he acabado, y vamos a hacer una llamada para que nos hablen de derecho, estamos hablando judicial ahora. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo que quiero estar contenta, se me escapa un quejido. Ah, quizás no han de acabar mientras no vea mi pueblo resucitar, mientras no vea mi pueblo ahí conmigo. ¿Cómo voy a estar contenta? Se me escapa un quejido. Pásame. Javier. Hola, Amparo. Hola, al fin. Por fin nos encontramos. Por fin. Esto parecía misión imposible porque además hemos llamado a otras personas y también hemos tenido problemas de comunicación. Bueno, Javier, tú queríamos que nos hablases un poquito del eje de en que estáis apuntados en el foro, que es el de represión. Sí, pues si quieres os cuento un poco. Es el eje 5, que es de represión, consecuencias sobre las personas y respuestas organizadas, y lo hemos llamado así para plantear un poco un espectro amplio sobre la represión, sobre la restricción de derechos y libertades que lleva teniendo lugar durante un montón de tiempo y las consecuencias que esta represión o este recorte de libertades está teniendo sobre muchas personas, especialmente sobre personas precarizadas. Y las respuestas organizadas que estamos dando desde la sociedad civil. Sí. ¿Tú te sabes, o si no, las plataformas o movimientos que se han apuntado a este eje? Me lo sé todo. Jorge, venga, empieza a cantar que a ver que te voy a poner nota. te canto. De momento te lo digo porque íbamos por parte de Legal Sol, propusimos el eje y estamos, digamos, pues llamando a organizaciones a que vengan. Por un lado, como te comentaba, estamos Legal Sol, que vamos a proponer dentro del taller, sabes que tenemos tres horas para el eje, como el resto de ejes, el viernes por la tarde, y propondremos una guía por la de tarde? La manifesta. El viernes por la tarde. Ah, sí, por la tarde, sí, que es por la mañana, que no estáis. Exacto, es el viernes y sábado y estamos el viernes por la tarde. En ese viernes por la tarde estaremos, por un lado, Legal Sol, hablando de la guía vamos a presentar la guía de la manifestante, que da un poco idea de qué derechos nos asisten a la hora de convocar una movilización. Muy útil, sí, tanto señor. Antes como en el lugar y como después, qué es lo que hacer antes, tú las típicas dudas de tengo que comunicar o no tengo que hacerlo, cómo puedo ir, qué es lo que ocurre cuando estamos allí y ocurre algún problema y después. Y también presentaremos el manual de burorrepresión, que es la que llevamos años, lo hemos reeditado y lo hemos actualizado con la triste ley Mordaza, pues para cuando desgraciadamente nos llega una sanción a casa, que sepamos un poco cómo actuar y poder de alguna forma, pues por nosotras mismas, llevar el procedimiento. Y no dejar que este pues caiga, bueno, que no podamos alegar y que nos acaben poniendo esa sanción. Luego estarán, no sobre la coalición No Somos Delito, que la conocéis bien, que hablará sobre como para no conocerla, que hablará sobre la ley Mordaza y todos sus encantos y en general sobre, pues efectivamente, un planeo sobre el recorte de libertades que está teniendo lugar. La ley Mordaza, sabes que es la punta de lanza, el código, la reforma del Código Penal y otras tantas lindezas que el gobierno anterior nos regaló y que todavía siguen presentes en nuestras vidas. Va a venir también defender a quien defiende, otra coalición de la cual varias de las organizaciones que estamos también formamos parte y que va a presentar, tiene intención de presentar un informe de represión y género interesantísimo, basculando sobre el eje de género la problemática de la represión, y otra campaña que se está dando en Cataluña y que quieren presentarnos para intentar ampliarla a todo el Estado, que se titula Mañana puedes ser tú, de Mapo Chertú, que habla precisamente sobre o intenta buscar solidaridad sobre la represión que ha ocurrido, que sigue ocurriendo en Cataluña, y que no solo allí, porque reflejan casos como el de Elena Maleno, que está en otros lugares y demás, como el tema de Baltonic, etcétera, o Pablo Hasél. Hacen un repaso de algunos de los casos e intentan ampliar esta campaña. Y vendrá de Barcelona Iridia, que es una asociación que trabaja en el ámbito de derechos humanos, dando apoyo psicosocial, jurídico y demás. Presentará también Greenpeace un toolkit, una caja de herramientas de activistas de toda Europa. Greenpeace está haciendo una recopilación de herramientas o repertorio de acción de activistas de toda Europa. Están cogiendo casos concretos y metodologías concretas para presentarlo después, por toda Europa, ir fomentando este tipo de estrategias, ¿no? Socializando el tipo de estrategias de acción directa no violenta y reflejando algunos casos paradigmáticos que se han dado en todos los lugares. Que te avanzo que en el Estado español es uno de los casos elegidos es la PA. Sí. Que como organización ha conseguido todo, desde acción directa no violenta, llevar iniciativas legislativas populares y demás. Y también viene Tetor Resiste, que sabes, pues cerquita de la Sí, sí, conozco, ¿no? Y además han hecho un programa aquí en la radio con nosotros. Claro, vosotros decís, además vosotros conocéis, ¿qué más deciros a vosotras? Allí en Ágora Sol Radio sois como un nodo de información por el que todos vamos y todos os escuchamos. Y sois bien recibidos todos, ya lo sabes. Bien allá sois también. Tetuán Resiste, pues eso, grupo antidesahucios de la Asamblea de Tetuán, que trata temas también antirrepresivos y que han sufrido también en sus propias carnes el efecto de la represión, precisamente por luchar por los derechos de todo el mundo, tener una vivienda digna, ¿no? Así que ese es el conjunto de momentos. Las cinco organizaciones están y planearemos, pues desde algunos ámbitos más prácticos, digamos, otros más reflexivos, sobre la situación de represión de derechos, o sea, o de recorte de derechos y libertades, cómo afecta esto y cómo nos organizamos para resistirlo. Estupendo. A ver, Javier, creo que sí, Manolo quería hacer, quería hacer es novedad, porque pero añadir que a esta lista de grupos, a estos grupos que ha comentado Javier, hay que incluir a MECFAC, que son dos grupos del movimiento cannábico, que quieren hablar sobre la represión que está sufriendo todos los consumidores, todos los fumadores de hachís, sí, con los que se está cebando la policía. Además, Manolo, Si me permites, que se incorporaron hace poco, creo, a la coalición No Somos Delito, y el número son el principal colectivo afectado de la Ley de Seguridad Ciudadana. Efectivamente. O sea, el 85% quizás, aproximadamente, te lo digo de memoria, del monto de las sanciones se lo están llevando personas precisamente por esta situación, ¿no? Pues también se... Qué importante. Sí, muy importante contar con ellos en este eje para hablar de la represión desde diferentes aspectos y a diferentes colectivos y sectores sociales. Y también Arte Total, que lo tenemos aquí, si quieres tú mismo... Sí, ya sabes que, bueno, que nosotros colaboramos con todas las asociaciones que utilizamos el arte como forma de reivindicación social y que apoyamos a cualquier colectivo que tenga algo que decir o que tenga algo que hacer a través del arte. Lo hacemos a través de la palabra, con la poesía, a través de la escritura, a través de la pintura, a través de la fotografía, y manejamos esta herramienta tan importante para poder apoyar a cualquier asociación que lo necesite. Pues que bien, y vamos, no podemos más que celebrar esta incorporación, porque formáis parte precisamente de este aspecto de respuestas organizadas de las que hablamos, y que muchas veces, a partir de la capacidad artística que manejáis, podemos, digamos, resistir de alguna manera o implementar soluciones creativas a un problema que no es recurrente, ¿no? Así que, claro. Genial. Y sumemos, hace quizá poco antes del aniversario de la Ley Mordaza, hubo una propuesta, una protesta, no sé si recordáis, de artistas, no sé si era una asociación de artistas de calle. Efectivamente, porque algo lo que está reprimiendo precisamente es a que la gente hable, a que la gente se mueva en las calles, a que la gente diga cosas a través del teatro, como el caso de los titiriteros o como el caso de los músicos callejeros. El arte se lo están reprimiendo también porque habla, porque dice, porque comenta y porque lucha. Porque es una forma de resistencia y de transformación tan claro. Potente que no les queda otra que reprimirla a golpes y a golpe de prisión, ¿no? Hermano, nosotros tenemos poesía contra la Ley Mordaza que las podemos poner a disposición vuestra, porque hemos escrito algunas cosas sobre la Ley Mordaza, como colectivo y como artista, que lo ponemos a disposición vuestra para que se pueda leer y decir. Ya sabéis que es un ojo absolutamente abierto, y que cuanto más variedad tengamos podamos dialogar desde perspectivas una perspectiva más amplia, pues más enriquecedor va a ser y más fuerza vas a tener una vez que acabe el foro. Claro. Pues eso se trata, de que el foro nos conozcamos los diversos movimientos y además, pues eso, nos juntemos para protestar en más número y con más peso. Eso yo creo que es el objetivo principal del foro. Pero juntos somos más. Claro, juntos somos más. Y sumamos. Y sumamos. Ese es el tema. Bueno, efectivamente, siempre que el foro, con toda la historia que tiene, ha sido siempre también un núcleo de encuentro de personas que andamos en este ámbito, ¿verdad? Pues sí. A ver, pero muchos a lo mejor no se conocen o van por su parte o no, pero lo que pedimos es que se estrechen lazos entre los diversos movimientos, que se estrechen lazos para luchar pues contra todas las injusticias, los derechos humanos, los derechos sociales, en fin, pues es lo que se pretende, y nos ha parecido interesante hacerlo de los ejes, porque bueno, siempre coincidiremos con otro eje, pero el resto de ejes, pues que vengan a los demás a ver qué es lo que hacen y qué ofrecen los otros, y seguro que salen pues alianzas muy potentes y muy fuertes. Hay que salir a la calle con toda la fuerza posible. Y unido, porque lo que y unido, está, sí, claro, lo que porque comentando es muy cierto, que muchas veces se hace una manifestación o se hace una convocatoria y resulta que unos están en la calle Bravo Murillo y otros están en la calle coinciden tres o cuatro. Y defendiendo la misma causa, que si estuvieran juntos, claro, pues harían más guerra, estaríamos juntos y no estarían separados. El tema es por unirse lo menos más ruido. Efectivamente, que es de lo que se trata. Sí que sí. Pues bueno, Javier, pues nos... Bueno, aparte de que posiblemente nos veamos en alguna asamblea de No Somos Delito... Vamos, estoy seguro. Vamos. Si se la haya ya delito. Ya ha empezado el curso y aquí somos todos delito. Aquí todos somos delito. Exacto. Entonces, pues, de todas maneras, vamos a coincidir y nos vamos a ver en el foro. Pues muchas gracias. Vamos a hacer otra llamada. Por las calles, por las asambleas y por el foro. Sí, por asambleas, por el foro, por las calles, por lo que sea. os emplazamos el día 8, sábado 8, ahí por el clima. Ahí estaremos. Vale, muy bien, gracias, otra, Javier. Otro de los retos relevantes. Otro, bueno, y no tanto. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Trata a ver, oye, Ildefonso, a ver si... Ay, Ildefonso. Políticos por medio de la tortura. Se habla frecuentemente del reemplazo de lo viejo por lo nuevo. El reemplazo de lo viejo por lo nuevo es una ley universal, eterna e indudable. Una cosa se transforma en otra por medio de un salto cuya forma varía según las condiciones. Esta es la ley del reemplazo de lo viejo por lo nuevo. Buenas tardes, Nicole. Soy Amparo, de aquí del Espacio 15M. Estoy aquí con la gente del foro y todo, que estamos hablando, pues, de lo que vamos a hacer en los días 5, 6 y 7. Tú estabas inscrita en el eje de no violencia, ¿no? De no violencia, sí. Exacto. Bueno, hemos hablado también con Deme, pero ¿nos puedes explicar un poco qué es lo que hace Caribú? Me parece que se llama... vuestra... La Asociación Caribú, sí. Sí, la Asociación Caribú, ¿de qué hace? Amigo, o sea, ¿cuál es su actividad? Amigo de los pueblos africanos. Trabajamos por la integración de la población africana aquí en España, pues, precisamente en Madrid. Sí. Por la integración de la población africana, del colectivo africano, tanto en el tema de la formación, alojamiento, todo lo que tiene que ver con su integración aquí en España. Sí. ¿Estuvisteis entonces, delante de las Cortes el día 5? Sí. Sí, bueno, es que no nos conocemos personalmente, yo también estuve. Sí, anda. Sí, sí, bueno, tuviste a unos señores así, mayorcitos, con chalecos, sí, amarillos, pues bueno, sí, sí. Pues yo estaba dentro de ese colectivo, pues qué bueno, al explicar. Qué bueno, sí, sí. Sí. O sea, que lo organizó la San Carlos Borromeo, ¿no? Estuvo, sí, Javi allá hablando y todo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, digo, al decir de lo que te ocupabas, me imaginé que estarías por contra las devoluciones. Sí, pues hasta en junio coordinaba el Centro de Formación y Promoción de la Mujer Africana, pero uh-huh. Ya hace como 2 meses me nombraron la directora general de la Asociación. Oh. Bueno, eso nos lo tienes que venir a explicar, eso aparte, en una emisión de radio en que hablemos de esto, porque es un, sí, sí, es un papel, o sea, papel, estas actividades, bastante desconocido, que a lo mejor para... mucha gente no sabe a quién recurrir, no, y está por aquí perdido, o sea que ya, como ahora ya tengo tu teléfono, ya te emplazaré para una emisión. Cuando queráis. Uy, ¿qué ha pasado? No, lo he hecho antes también. Sí, sí. ¿Qué pasa? Se oye como si comunicara. Oye, estamos gafados, oye. ¿Nos oyes, Nicole? ¿Nos oyes? ¿Tú oyes un... Igual es que está llamando nada, a alguien. Estoy escuchando. No me está llamando nada. No, que nos está llamando a nosotros aquí a la radio. Sí, porque como hemos llamado a sitios que no nos han cogido, van a decir, ¿y estos quiénes son? Igual están llamando. Y por eso da la señal de comunicado. Es lo que yo... deduzco. Yo quería preguntarte, aprovechando, vamos a hacer como que no oímos el ruido ese. A disimular la violencia acústica. Igual se va si no le hacemos caso. ¿Cuál queréis que sea vuestra aportación en el foro, en este foro? Y también, ¿por qué habéis elegido el foro como un lugar en el que participar? Mira, yo creo que ese foro es... algo muy positivo para poder visibilizar las cosas que no se visibilizan. Yo personalmente voy a hablar un poco con el tema de la mujer africana aquí en España, ¿vale? Uh-huh. Su problemática en el país del destino y su integración en el país de acogida. Entonces pienso que hay mucha gente que no identifica el papel que juega la mujer africana en su país y su aportación aquí en el país de acogida. Entonces eso, por eso que mi tema pues se va a enfocar más sobre la mujer africana y su integración aquí en el país de acogida. Muy interesante. Vamos a ver si es que hemos llamado a otras personas que a lo mejor no se han puesto, igual están intentando llamar y por eso vale. Se oye el de esto. Como ya Deme nos ha explicado ya, pues, y os ha mencionado, que estáis en el eje de no violencia, en fin, y todo esto, pues no te queremos entretener más, sí. Y bueno, y lo dicho, ya te llamaremos para un programa porque me parece pues muy interesante dar a conocer vuestra actividad, porque hay mucha gente que está como perdida. Uy, ya tendrá que ser después del foro. Cuando queráis, porque te digo que para mí ha sido un poco... Hoy día soy como una de las referentes de las mujeres africanas aquí en España, ¿no? Por el estupendo proceso de venir y de empezar y de llegar a lo que he llegado, es siempre ahí tener a un referente en la, pues, la sociedad africana es algo positivo. Hay que defender a la gente que viene aquí pidiendo ayuda y sobre todo si es mujer que se encuentra con dos barreras, ¿no? Efectivamente. O sea, la raza y el color de la piel y además pues la violencia machista que hay. Lo que nos une es la humanidad. Efectivamente, no hay fronteras, no las hay. Es la humanidad, la fraternidad es lo que nos une. Aparte que la mujer en muchos sentidos es la que, sobre todo en África, es la que lleva la economía, la que lleva los hijos, el trabajo. Somos el motor del desarrollo hoy día. Bueno, yo creo que en África y en casi todos los sitios. En todos los sitios. En todos los sitios. Es que las mujeres, que lo aceptemos o no, somos como el cuello de la cabeza, porque si el cuello no está ahí, la cabeza no se mueve. Así que... Buena comparación. Siempre hay que contar con nosotras. Hay que contar con la columna vertebral. Pues, oye, aunque pues no nos hayamos conocido, que sepas que estábamos allí y que cualquier cosa que organicéis, pues nos lo podéis comunicar para y ahí estaremos, ya apoyando. Nos conoceremos. Pues sí, claro. Nos pondremos cara. Perfecto. Muchas gracias, Nicole. A ti, Amparo. Un hasta abrazo. Luego, adiós. Hasta luego. Un abrazo. Mira a ver si era Ildefonso el que llamaba. A ver. Sí, mira. El ser lo que ser se siente. No sé lo que sé. De cristal en las esquinas, con agua azul para enterrar los muertos, con gritos encima de la lluvia. Javier, buenas tardes. Amparo, ¿qué tal? Pues mira, por aquí, en la radio. Qué guay, qué raro. Sí, no, que, no, hombre, los jueves sí, me toca. Además, pues yo ya lo echaba un poquito de menos, ¿no? Está bien el descanso, las vacaciones y todo, pero en fin. Bueno, como no lográbamos de momento contactar contigo, yo ya he explicado un poco, pues aparte de que estáis metidos en el eje que tengo aquí a Juan Luis y que os ha mencionado y todo, bueno, pues hemos estado hablando y casi un poquito que te voy a poner en contacto con Antonio de Arte Total, porque es el que lleva pues la parte más o menos artística, por decirlo así, del foro, el eje de artístico del foro. Y como vosotros, lo vuestro es el arte y la... El arte como reivindicación social, sí. Efectivamente. Eso es. Pues quería, pues eso, que hablaras un poco, que vosotros, aparte de dar voz a la gente que tiene pues una movilidad restringida, pues aparte practicáis eso, o sea, el arte, sí, mediante el baile... Sí, nosotros estamos haciendo baile con personas con diversidad funcional y intentamos reivindicar pues todos los derechos de las personas que tienen diversidad funcional mediante esto, mediante el baile. Estamos haciendo bailes y también tenemos una obra de teatro. Y bueno, la verdad que sí que en esto estamos trabajando. Sí, otra cosa que hay que hacer, y eso es verdad, es que preparar pues la tabacalera, pues habrá que fabricar algunas rampas, aunque sean de madera o lo que sea, para poder subir con las sillas. Sí. Habrá que habilitarlo. Claro. ¿Cuánto más o menos calculas tú que el baile que vais a hacer va a durar? Poquito, ¿no? pues durará 2 minutos a lo máximo. Menos mal. Digo, no, lo digo yo, que menos mal, porque... Porque tiene que bailar ella, claro. Sí, ella y todo el poder que se quiera animar puede participar. Ya está. Claro, pues bastante, está. Es un baile bastante simple, o sea que... Bastante simple y además que tiene la fuerza de todos los bailes que hacemos. Tratamos de que sean un baile que la fuerza sea el común de todos. Quiero decir que no... Que cuanto más participemos mejor, porque más fuerza tiene el baile. Bueno, pues nada, pues ya me encargaré yo de salir al público a buscar parejas de baile. Lo otro te debo decir que desde Arte Total, siempre lo que necesitéis y lo que podemos colaborar con vosotros, ya nos conoceremos personalmente ahí en el foro, que contéis para trabajar juntos y para hacer cosas cuando queráis y como queráis. Vale, perfecto. Que es de lo que se trata, vuelvo a lo mismo, este espíritu de colaboración es el espíritu del foro. O sea, que hasta ahora pues hemos andado pues a lo mejor individualmente, pero lo que pretendemos es crear colectivos y unir fuerzas. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso. Bueno, pues nada, pues ya espero que me llaméis para ir a los ensayos. Vale, perfecto, sí. Sí. De todas maneras, si no te llamo yo... Me llamará Adrián, sí, creo que Adrián sí. Es el que se encarga de esto. El casting. Ni que fuéramos La Voz o algo por el estilo. Operación Triunfo. Pero no es el que se encarga de los horarios, de los ensayos y todo esto. Pero me alegro que pueda intervenir más gente, porque yo ya he invitado a los yayoflautas que vengan. Digo, porque a lo mejor es la última vez que me veis, porque luego me tengo que operar de la cadera. No, hombre. No, de que no, que estoy bastante, dentro de lo que cabe, estoy bastante ágil. Qué bien. Pero bueno, que vengan los compas, ¿no? Claro, bienvenidos todos, claro. Bienvenidos. Vale, pues oye, vamos un poquito mal de tiempo, porque hemos ido muchísima gente y te tenemos que cortar porque tenemos que dar todas las referencias del... Sin problema, del foro, más que todo, que te hemos llamado pues porque quedamos en llamarte y pensé, igual es el que está llamando. He visto que me habéis llamado y es que estamos ensayando justo otro baile de flamenco. Hola. Oye, a mí ponerme baile moderno, ¿eh? Yo... Eso. Y por eso no he podido cogeros el móvil, porque estábamos aquí dándole caña. Muy bien. Así que nada, un placer y para lo que queráis, pues por aquí estamos. Muy bien, pues ya, ¿vale? Ya haremos cosas juntos. Muy bien, pues vale, pues hala, encantado. Animos a los chicos bailarines. Vale. Y las chicas. Sí, las chicas. Las chicas todas. Los chicos bailarines. Entonces, vale. Mandar un abrazo muy fuerte de mi parte, porque con algunos he hablado. Muy bien. Vale. Pues nada, igualmente, que se dé todo bien. Chao. Vale, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues ahora vamos a dar una serie de datos, porque... Histórica. Sí. Falta memoria histórica, es verdad, porque no hemos podido hablar con Ildefonso, porque precisamente hoy, los jueves, se reúnen en Sol para las jornadas de memoria histórica y a lo mejor pues tienen follón o no nos ha oído o está ocupado y no puede ponerse al teléfono, pero Ildefonso, te hemos llamado no una sino varias veces. 12. ¿Las has contado? Como las 12 campanadas, mira. Bueno, hay que tener en cuenta eso, que Ildefonso, como ha dicho Amparo, está ahora como todos los jueves en la Puerta del Sol haciendo su denuncia de todas las semanas de los crímenes de franquismo. Entonces, como él no está, pues brevemente si voy a explicar yo un poquito de qué consiste este eje, que memoria histórica, memoria del pueblo, lo han titulado. Y, digamos, como la parte que todos relacionamos con la memoria histórica está clara, es todo lo relacionado con la guerra civil, el franquismo, los 40 años de dictadura. Pero en este eje quieren incluir también una parte de la historia muy interesante, también para a tener en cuenta y sobre la que ya de hace algunos años se viene hablando, pero parece que era también una historia ignorada, ¿no? Que es el periodo colonial español, lo que fue la conquista de América y toda la represión que eso trajo para todos los pueblos originarios, para todos los pueblos que allí vivían. Entonces, van a ser esos dos aspectos tan interesantes de la memoria histórica, denunciando todas las atrocidades que se cometen a veces, generalmente en busca de intereses egoístas. ¿Habéis hablado con la Asociación de Niños Robados? Sí, efectivamente. Porque ahí yo creo que ellos te harían falta también que estuvieran aquí y son una parte importante sí. de reivindicación también. Pues ya que lo dices, es una de las organizaciones que va a participar en este eje. Todos los niños robados son también mis niños. Van a estar también la Fundación Salvador Seguí, la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes de Franquismo, la Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento por la Abolición de la Esclavitud, que es también un movimiento, una plataforma muy interesante de un sector de la población ahora mismo también ignorada, que es toda la población esclavizada, que suena fuerte decirlo, pero todavía hay población esclavizada en lugares de África, fundamentalmente Mauritania, Mali y algún país más, Senegal, y representantes, personas que pertenecen a esta asociación que lucha contra la abolición de la esclavitud y otras formas nuevas de esclavitud que se están también reproduciendo aquí en nuestra propia casa, en los países donde vivimos, muy cerquita de nuestra casa. Todos los días estamos viendo personas que viven de un trabajo esclavo o semiesclavo, ¿no? Pues también va a haber representantes de estos colectivos para denunciar esta situación en la que viven. Y bueno, pues me parece que ya están todos los ejes. Ahora, ha habido muchísima información que hemos estado dando. Como seguramente no habéis estado con el bolígrafo apuntando, pues lo mejor es que apuntéis ahora sí con el bolígrafo. La web. La página web. Y el correo. Y el correo. Para que manden, el foro, se inscriban. Digo el foro, el Twitter. Eso. Para que ahí podáis acudir en cualquier momento a recopilar toda la información. Ya sabéis que el foro va a ser los días 5, 6 y 7 de octubre en Tabacalera, eso también es importante, y la página web la que tenéis que visitar para refrescar toda la información que hemos ido dando, que se ha ido dando aquí, y toda la que vaya surgiendo de aquí al foro, porque como veis, más grupos y más organizaciones todavía pueden apuntarse y participar en cualquiera de los ejes que hemos mencionado, pues la página es www.foromsmadrid.org. Ahí podréis ver toda la información. Tenemos también el Twitter, que es @fsmm, y el Facebook, que es Foro de Movimientos Sociales de Madrid. En cualquiera de estas plataformas podréis encontrar la información. Y, por supuesto, vendría muy bien que si tenéis cuenta en Twitter o tenéis cuenta en Facebook, pues echáis una mano a la difusión. De una manera tan sencilla como entrar en el Twitter que hemos mencionado y en el Twitter y en el Facebook. Ahí veréis mensajes que iremos poniendo nosotros y nosotras, que también hay mujeres aquí que le dan a la pluma. Y tan fácil como retuitear los mensajes que más os gusten, los retuiteáis, y si además queréis hacer alguno propio vosotros, pues mejor que mejor. Sí, aparte de todo esto que Manolo ha dicho, si no tenéis el lápiz o el papel a mano, cuando se escriba el podcast, que hacemos siempre un pequeño resumen, todos, o sea, tanto la web como el Twitter como el Facebook, más el enlace, por si hay alguna asociación, plataforma que se quiera adherir al foro y participar en uno de los ejes, pues daremos también el enlace para que entre directamente. O sea, os lo vamos a dar mascadito. bueno, pues oye, muchísimas gracias por haber venido. Sé que no, bueno, solamente son los 5 minutitos de rigor que nos hemos pasado de la raya. Quiero invitar a toda la gente que, aunque sea particular, si tiene inquietudes, si tiene, pues, quiere saber, quiere conocer movimientos, que acuda en octubre los días 5, 6 y 7, que son viernes tarde, que es el día 5, el 6, que es el sábado, que estará todo el día, y el 7 solamente por la mañana, que cerraremos, como siempre, con nuestros amigos de Solfónica. No solo habrán talleres, no solo habrán ejes, habrá música, habrá poesía, habrá teatro, habrá baile. O sea, tendremos esta parte también lúdica. Venir, conocer gente y asistir pues a los ejes que os interesen. El domingo, dice Amparo, la Solfónica y la Asamblea. Asamblea de Puesta en Común. Una asamblea general de todos los grupos y personas que han estado participando en el foro, para que cada uno nos lleve allí los debates que han tenido, los acuerdos a los que se han llegado, las propuestas que quieran hacer. O sea que puede ser una asamblea muy interesante que va a servir como puesta en común de todos los debates y las propuestas que haya, se hayan hecho en el foro en los diferentes ejes. Muy bien, bueno, pues ahora ya estamos aquí, ya hemos entrado en la rutina. El jueves que viene abriré, vamos a hablar de Abriendo Fronteras, que ha hecho un viaje a Italia, precisamente visitando campos de refugiados, que bueno, pues todos los años hacen un viaje, gente que dedica sus vacaciones, gente particular que pues se coge la mochila al hombro, su saco de dormir, y se va a conocer la triste realidad pues de los, de la situación de los migrantes y los refugiados en otros países. En fin, pues ya hemos vuelto, no me habréis olvidado, ¿no? Castigados todos, o sea que os espero el jueves que viene, que seáis muy felices. Regreso a la semilla que esparcieron por tierras de Castilla los comuneros, que ya hace 5 siglos que hemos perdido el fuero para regirnos a libre albedrío. Suena la dulzaina de tanto querer gritar que Castilla no hizo España, que perdió en Villalar. Pongo sus campos resecos, pongo sus campos resecos en prueba de honestidad. Castilla, los comuneros, que ya hace 5 siglos y no me olvido del fuero para regirnos. Libre albedrío, campesinos castellanos, levantemos la cabeza. Se empieza a elevar un viento que limpiará la meseta y que apartará del grano, y que apartará del grano tanta cizaña y maleza. Sopla fuerte viento amigo, llévate a Caín de aquí, métete en 1000 dulzainas, infla el pendón carmesí, que se acerque la alegría, que se acerque la alegría, que late en la autonomía. Thank you. esparcieron por tierras de Castilla los comuneros que ya hace 5 siglos y no me olvido del fuero para regirnos a libre albedrío. Libre.